calle caliente o frío. Bien malo, malo, pues bueno, bueno. Di la vida de Dios, te recorre el camino. Malo, malo, bueno, bueno. Deja ya de pensar, del caliente o frío. Escuchando Polución Sonora. Asimismo, la música tiene la capacidad de viajar, y cuando viajan los sonidos está muy lindo, pero cuando viajan los sonidos y sus autores, eso está mucho más bacán. Parte de esos viajes es precisamente la música de Perota Chingó, que va a estar presente en este festival Tercera Llamada, y eso está chévere porque uno tiene la oportunidad también de ir conociendo historias a través de esas historias, todo lo que ha ido recogiendo la música y los viajes. Ahora sí, estamos con nuestra invitada. Buenas noches, ¿con quién estamos? Bienvenida, bueno, yo ya sé cómo te llamas, Ana, pero en todo caso, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Nada, estás aquí para contarnos precisamente detalles de este festival Tercera Llamada. ¿Qué es lo que nos trae en esta ocasión? Porque precisamente es un evento que está en el que está detrás Fauna. Y nada, cuéntame detalles al respecto de este evento. Bueno, te cuento un poco. Realmente el Capitol es un teatro mágico que ha estado mucho tiempo desaprovechado, y bueno, este año se reactivó a través de muchos eventos, pero la idea es justamente a través de un evento organizado por una productora, digamos, en coyuntura con el teatro. Uh-huh. La idea es generar más atención y activar este teatro como un espacio justamente que sirva no solo para que vuelva a llamar la atención de la gente y se reactive, sino que para que todos los gestores y productores sepan que el espacio está ahí disponible para hacer cosas, que uh-huh. está listo, es un espacio que está hermoso, tiene las condiciones, los camerinos están preciosos, tienen un sonido para hacer cosas no tan grandes, pero bueno, nosotros ahora vamos a complementar con un poco más de equipos, pero digamos que se pueden hacer muchas cosas ahí. Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de esto nos convoca el festival a nosotros, a Fauna como productora, a hacer este festival con un montón de cosas adentro, ¿no? Entonces, la idea es iniciar el festival el 10 de diciembre con Perota Chingó, como uh-huh. acabas de mencionar. También va a tocar Bueyes de Madera y va a haber una pequeña apertura de Ezequiel Borra. Es un guitarrista independiente que también, él es el guitarrista de Perota Chingó, pero también uh-huh. Vamos a aprovechar para que también él haga una pequeña apertura. Sure. Esta fecha del festival es gratuita. Y ya se agotaron las entradas uh-huh. se tenían que retirar en la Secretaría de Cultura. Además de que es un evento gratuito, ¿no? También uh-huh. eso cabe, sí. cabe recalcar. Exacto, sí, el evento del 10 de diciembre es gratuito. Esta es la única fecha que tuvimos, digamos, que extenderla, y por eso vamos a hacer otro concierto. Se extendió para el domingo 11 de diciembre uh-huh. también, justamente porque tuvimos mucha acogida. Los mismos Perota Chingó estaban preocupados por la cantidad de gente que tienen, de fans que tienen en Facebook. Y a partir de esto decidimos abrir otra fecha, y esa sí va a tener un aporte de $10. y pueden recoger las entradas, pueden ir a comprar sus entradas el sábado en la tarde y el viernes a partir de las 11 de la mañana. Perfecto. Uh-huh. Ahora, ¿han habido algunos intentos dentro de los festivales musicales de vincularlo con otras artes, con la música, con el teatro, con la danza, con el diseño, con algunas otras partes de las creaciones? Sin embargo, no ha habido como realmente un proceso asentado dentro de eso. Por alguna extraña razón, no sé, es la primera vez que le veo a Ana, sin embargo, por alguna extraña razón, se le nota con un aire distinto a este festival Tercera Llamada, porque pareciera que en realidad ha logrado precisamente eso, como aglutinar o concatenar todas las artes ya desde la misma promoción. Todavía no sucede el festival, sin embargo, creo que está muy bien sentado eso. Claro. ¿De dónde sale esa idea de concatenar estas artes y qué nomás vamos a tener complementario a la música? Bueno, la coordinadora del teatro, que se llama María José Enríquez, ella nos convocó con esta idea de hacer coyuntura. El teatro es un lugar muy lindo que se puede utilizar para conciertos, pero para muchas otras cosas. Afuera tiene un hall espectacular, tiene en un momento, bueno, el 17 y el 18, que es los dos días finales del festival, digamos, es el primer fin de semana, el 10 y el 11, el segundo fin de semana, el 17 y el 18, que también tenemos conciertos gratuitos. Tenemos el concierto de Mateo Kingman y Ricardo Pita, el 17, y bueno, y el 18 tenemos una obra de danza a cargo de la compañía Tal Vez. Y en este mismo fin de semana va a estar presente, como dentro del marco del festival, la Feria de Diseño de la Carichina. Esta es una feria que ya tiene su público, que tiene mucho prestigio, porque es una feria que tiene diseño local, pero tiene una curaduría muy, muy buena. O sea, los diseñadores que van allá tienen propuestas muy interesantes, y por eso la Carichina, o sea, ha generado un público diverso. ¿Y esta sería la tercera edición de la Carichina o...? ¿Cuál? ¿Ya llevan algún tiempo? Llevan algún tiempo, la verdad no estaría, no estoy segura de cuántas ferias han hecho, pero sé que llevan por lo menos tres, sí. Y son gente que hace las cosas muy bien y se decidieron hacer alianza con el teatro. Y a partir de eso empezó esta idea de hacer, bueno, hagamos la feria con conciertos, porque la Carichina ya había hecho esto, hicieron en el CAC con conciertos en vivo. Y decidimos ampliarlo para que dentro de eso haya un montón de otras cosas, como es esta obra de danza que será el domingo 18. En el mismo teatro. En el mismo teatro. Y dentro de esa semana vamos a tener dos talleres. Un taller de cine, que va a ser el lunes 12 y el miércoles 14 de diciembre, a las 4 de la tarde. Y vamos a tener el miércoles 14 y el 15 de diciembre un taller de música a cargo de Ezequiel Borra, que es el guitarrista de Perota Chingó y que también va a estar tocando. La idea de esto es que justamente se aproveche este espacio tan grande y tan bonito, y que todas las actividades que hayan se ofrezcan para distintos públicos, y se preste para que, si por ahí alguien va solo al taller de cine porque solo le interesa el cine, se entere de que hay otras cosas y se quiera quedar. Claro. Y es importante pensar en el barrio. El barrio de la Alameda es un barrio que está relacionado muchas veces con el peligro, con los robos, no con la cultura. Y el Capitol es un espacio que puede convertirse en un centro importante para el barrio. Correcto. Y el hecho de que sea gratuito lo hace más inclusivo para la gente del barrio. Muchas veces pasa que se hacen conciertos en lugares muy bonitos y que son espacios que están en un barrio, no sé, digo, el Chimbía o el mismo CAC, donde se hacen conciertos pagados y la gente del mismo barrio no puede disfrutar tanto porque no tiene el poder adquisitivo para ingresar a estos eventos. Entonces, al ser gratuito, se convierte el Capitol en un espacio de convergencia donde por ahí el hijo del dueño de un restaurante ahí cerquita dice, wow, qué increíble, puedo ir. Vamos, y mañana pide el espacio para organizar también ahí un evento. O sea, que existe esa posibilidad de convergencia entre los públicos, ¿no? Es muy muy bonito lo que dices, porque en el pasado, cuando se hablaba de esto de recuperar espacios, de tomarse los espacios, que ahora está sucediendo de manera muy concreta, se pensaba al espacio precisamente como a veces hasta con una visión media invasiva Lo que decías, muchas veces se hacían eventos, pero en donde la misma comunidad donde se hacía no podía acceder. Esa idea, creo que por eso también está de alguna forma garantizado todo lo que va a suceder, porque tiene todas estas aristas, está pensado desde todas estas perspectivas, uh-huh. y está muy bonito, porque más allá de que dinamicen precisamente el arte, de alguna forma ya está generando una cultura dentro uh-huh. del barrio también, sí, pensando que empiezan ya a pensarse de manera distinta. Qué bueno, eso está muy muy bacano. Sí. Seguimos conversando con Ana, vamos a escuchar algo de música. Lo siguiente que escucharemos es algo que sucedió acá en vivo. Esto es Los Bueyes de Madera en su versión de Medicina para la Cabeza para Polución Sonora. Alguien que tenga la cura para la loquera, un suero para la demencia y pasaporte a Guapulo. Oh, quiero alguien que diga que todo es posible en la vida, que todo se cura con el tambor, y así bajamos a Guapulo. Medicina para la cabeza, oye que quiero tu medicina. Medicina para la cabeza, la que me cura, la que me inspira. Medicina para la cabeza, que se acaba mi ración, para allá voy, para medicina allá voy. Medicina para la cabeza, medicina para el corazón, de la buena. Usted se va preso. Tenga la bondad. Traigo la medicina. Traigo la medicina para tu cabeza. Esa que sabe bien, esa que sabe bien bueno. Poquito a poco te lleva. Traigo la medicina. Medicina. Medicina para tu cabeza. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Llega la traigo que yo traigo la medicina para tu cabeza. Y a toditos bajando, y a toditos caminando, Guapulo. Traigo la medicina. La medicina son flores. Medicina para tu cabeza. Son frutos, son cariños, son colores. Estamos de regreso y escuchábamos Medicina para la Cabeza junto a Los Bueyes de Madera. Les mandamos ahí un fuerte abrazo. Esperamos que nos vuelvan a visitar algún rato. Y si ustedes quieren precisamente acordarse de lo que fue la sesión de los Bueyes de Madera, pueden visitar el canal de YouTube, ahí nos encuentran como Polu Sonora, y en las redes sociales nos encuentran como Polución Sonora la página o como Polu Sonora el perfil. Tengo que mandarle saludos al amigo Daniel, que nos acompaña todas las noches detrás de los controles. Bacán, amigo, muchas gracias. Amante de la música también, esa es. Eso. No les puedo decir lo que dijo, pero estuvo muy bacán lo que dijo. Esa es, amigos. Me acompaña también el amigo Ghost Blues, viejo amigo de la casa, siempre está presente con nosotros. Bacano. Y esta noche conversando con Ana acerca del Festival Tercera Llamada. Y de paso también aprovecho para hacer algunas otras menciones de los eventos que tenemos pendientes y de lo que va a suceder. Les cuento, el 14 de diciembre hay un festival que también se va a llamar, bueno, es un festival que se llama Maneras de Vivir, y este es un mega homenaje al rock español. En este festival estará presente la banda Ciclonautas, es la banda de Allen Ayerdi, baterista de Marea. Visita por primera vez el Ecuador, así que eso va a suceder el 14 de diciembre en la capital deportiva. Junto a ellos, junto a Allen Ayerdi y los Ciclonautas, estarán los Diablos Locos, el Duende del Parque, La Vereda, Desenfreno y Psycho. Eso va a suceder el 14 de diciembre, así que ya saben, pueden entrar al Facebook y busquen Maneras de Vivir, mega homenaje del rock español, y ahí se van a enterar de un poco más de información. También está el Rock Sound número 2, que está junto a La Jacaranda, Mira el Mar, El Perfecto Malabarista, El Tiro, Caos. Esto va a ser el 10 de diciembre, ahí también, y tiene un costo de $5. Esto va a suceder en el Sabar Beer Garden, en la avenida Osvaldo Guayasamín y Sierra. Y a la gente que le gusta el punk, también hay, de para todos hay. Está el festival Vacila, tu primer festival, Tupá Tupá. Qué bacán, eso está chévere. El primer festival Tupá Tupá, junto a Anónimos, Los Puntas, Antipáticos, Lambuxios, La Calle Morgue, Brigada Roja, Los Cínicos, ODR y Los Errantes. Los Puntas que vuelven ahí a tocar a los tiempazos. Esto va a ser el 16 de diciembre, cuesta $3 y va a ser acá en donde los vecinos, en la Casa Pucará. Así que eso ya saben, igual ya les voy a seguir contando más adelante de los demás eventos. Y estamos conversando acerca de los detalles con respecto al Festival Tercera Llamada. Conversábamos con Ana la importancia de el taller, de uh-huh. compartir esto de el aprendizaje continuo, sobre todo. Cuéntame un poquito más de esto de los talleres. Yo vi que el de Ezequiel Borra se llama Descomposición. Uh-huh. Me llamó bastante la atención eso, y me imagino que está precisamente encaminado hacia lo que es la espontaneidad y la creación. Sí. Veo mucho eso en él. Ajá. Estuve sí, hoy sí. escuchando música y me doy cuenta de eso. Sí, bueno, es interesante, hablando un poco de lo que es la cultura argentina, especialmente porteña, que ellos están muy metidos en el tema de la capacitación continua. Uh-huh. Y dentro de esto, yo recuerdo, yo estuve allá hace un tiempo y veía mucho estos talleres de pensamiento creativo. Qué loco. De descolonización de la mente. Me acuerdo que hubo un taller alguna vez y me parecía curioso porque, claro, el contenido de estos talleres era difícil de describir, pero Ezequiel nos contaba un poco, y justamente él lo que hace es un taller práctico en el que te pide que la gente traiga sus propias composiciones y conversar un poco, o también analizar ajenas y a partir de eso llevar a la mente por un espacio en el que crear música no sea una cuestión tan estricta y lineal, sino que sea salirse un poco de los cánones de lo que tenemos pensado, cómo se compone, cuál es la manera de componer, cuáles son las herramientas para componer música, sino que lo puedas hacer de una forma más lúdica, destapar un poco la imaginación, claro. Que creo que es un proceso muy muy difícil a veces, cuando yo siento que ahora es mucho más, sí, y ahora también es mucho más, no sé, tal vez yo no soy música, pero siento que a veces la música se crea desde, bueno, se está escuchando esto, la tendencia es hacia este lado. Entonces termina siendo parte de una comunidad que vas a compartir cierto público, que vas a estar, pero tal vez vas a estar dentro de un espacio de moda un tiempo y no te vas a aferrar a algo que tú puedas desarrollar creativamente y que tenga una duración a largo plazo, ¿no? Esto por un lado lo que te puedo contar de Ezequiel, ¿no? Como el tema de la libertad creativa. Y, ajá, y del destape de la imaginación, ¿no? Está y, también el taller de cine. Exactamente, justo te iba a conversar de eso. Paola de la Vega es... ella habla mucho del tema de la gestión cinematográfica. Uh-huh. Y de cómo... se debe hacer en este país a partir de prácticas y posibilidades. Entonces, ¿cómo está? ¿Cuál es el estado del cine acá? ¿Cómo se ha hecho cine en otros lugares? ¿Y cuáles son experiencias que podemos tener como ejemplo a través de, en Latinoamérica, en comunidades pequeñas, en ciudades pequeñas, donde también ha sido un poco así como aquí, como de guerrilla, ¿no? O sea, claro. Nosotros recuerdo que recién me decían de Alba, esta sí es una película de verdad. Entonces, y me hablaba gente cuyo criterio yo respeto mucho. Uh-huh. Me parecía un juicio un poco duro, porque entonces estás hablando de que el resto del cine ecuatoriano no necesariamente son películas de verdad. Pero habla justamente de los recursos creativos, de los recursos logísticos, de cómo está hecha la película para que cuente una historia muy sólida. Uh-huh. Y eso es lo que siento que hace una diferencia en el momento, no solo de hacer arte, sino de la producción como tal. Y el cine es el 90% de eso. O sea, puedes tener ideas increíbles, pero si no lo puedes ejecutar por falta de dinero y por falta de también de creatividad logística, ¿no? Entonces, el taller está un poco ligado a eso, ¿no? Con dialogar y construir herramientas para hacer esta gestión cinematográfica dentro del país. Chévere. Uh-huh. Algunas veces uno se pregunta y escucha hablar mucho en la academia, en la calle, en la televisión, en discursos, etcétera, acerca de esto de la interculturalidad. Y se expande el concepto, se expande el diálogo, se expande el discurso, pero pocas veces se aterriza eso de la interculturalidad. Yo veo en esto, en este espacio de compartir conocimientos, algo, no sé, la forma real de la interculturalidad, porque lo que tú decías, me quedé pensando en lo que dijiste de esto de la cultura argentina, que tiene mucho esto de aprenderse a sí mismos, estarse aprendiendo a sí mismos, y eso está bacán porque te deja una sensación de estar permanentemente en la creación. Y también me quedé pensando en eso de que de alguna forma les debemos bastante a los argentinos acá en muchas cosas, en muchas artes, empezando desde que, por ejemplo, a mí me gusta el punk. uno de los pioneros del movimiento punk acá fue un argentino, Orlando Ambrosini. Él era un porteño que vino acá, budista, caminando desde Argentina hasta acá, y generó todo lo que ahora conocemos como el movimiento punk ecuatoriano. Así que, entre otras cosas, eso está muy bacano. Ahora, en cambio, tenemos la oportunidad de verles a otras caminantes, como les dicen en Colombia, a otras caminantes que han dejado su huella también en Latinoamérica, en el mundo, en realidad. Y lo que más sorprende de esta música es la sencillez, creo yo, la sutileza de la música de Perota Chingó, y condensa todo lo que estábamos hablando con Ana, esto de la espontaneidad y la libertad de la creación. Eso está full bacano, y también creo que va muy muy relacionado con el festival, porque ellas también han hecho un trabajo de recuperación de la memoria sensorial de la gente a través de su música. Sí, eso totalmente. Está full, full bacano. Sabes que recién, no me acuerdo cuál era, pero en una universidad pública en Argentina abrieron la carrera de música argentina. Wow. Entonces, que tú te pases qué cuatro loco. Años en la universidad estudiando música de tu país. Increíble. Es realmente llevar las cosas a otro nivel de involucramiento con lo que es tuyo, y, uh-huh. y es una de las cosas que podemos aprender de ellos. Yo no sé cuánto se pueda aquí, digamos, hacer una carrera de música ecuatoriana, si hay cosas de las que ni siquiera tenemos registro, o sea, pero por ejemplo sí hay cosas como el trabajo de Antacarana, que uh-huh. son cuatro mujeres que hacen música totalmente vocal y hacen canciones japonesas que hablan de la cultura japonesa, y recién y están llevan haciéndolo ya un poco más de un año. Se fueron a hablar con las mujeres guaraní y a conversar y a enseñarles de cantos, y que a ellas les enseñen a su vez lo que saben. Y es una forma de registro y es una forma de aprendizaje, y ahí está también la interculturalidad, porque yo no puedo negar que soy mestiza, yo no puedo negar que soy una mujer de ciudad, pero puedo aceptar y compartir y aprender y enseñar de gente de la selva, de gente de otras ciudades, de gente de comunidades andinas. Y me parece que ahí el trabajo de Perotá también es como importante señalarlo, y yo creo que en ese sentido la gente que vaya al taller de Ezequiel va a poder aprender mucho, porque solo si les contara, o sea, conversando por teléfono, por WhatsApp, como en las cosas logísticas, son gente tan sencilla, y que te enseña un montón, como, bueno, esta gente lleva viajando por Latinoamérica un montón de tiempo y no tiene nada que pretender, ¿no? Uh-huh. Simplemente así como, bueno, sí, bueno, vamos, téngannos una opción vegetariana, tal vez, así, pero todo es así con una sencillez que ahí te das cuenta cuando hay como una entrega del artista real. Por Yo supuesto. Voy a entregarme en el escenario y el resto vamos viendo, pero... Uh-huh. El resto termina siendo complementario. Exacto, tienen esa actitud que es muy linda. A la gente que no ha escuchado la música de Perotá, Chingó, les invito en realidad mucho a que vayan a la segunda fecha, porque la primera ya está full, la segunda fecha, porque van a ver en escena músicos que llevan una vibra de básicamente la sutileza de lo que significa viajar por el mundo. Una cosa que me olvidé de mencionar es que, bueno, el primer concierto de Perotá lo abre Bueyes de Madera y Ezequiel Borrá con su show. Uh-huh. Y la segunda fecha la abre Cementerio de Elefantes, que también es una bandota local. Y ellos están, recién grabaron su nuevo disco, están empezando a tocarlo en vivo, y es una gran oportunidad para ver esta banda que está creciendo un montón y pienso que nos va a sorprender con cosas en el futuro. Bacanísimo, qué chévere. Vamos a escuchar algo más de música, volvemos para despedir a Ana. Ha sido una agradable conversación. Y bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es una canción que se llama El Tiempo Está Después. Es justamente de Perotá Chingó, una canción que en esta semana me pasó ahí dando vueltas en la cabeza permanentemente. Una muy linda canción, disfrútenla, Perotá Chingó. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de tacón. Un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Si aprendiéramos un poco más de la música, entenderíamos de que en la vida uno puede ser muy recursivo. si haces hardcore, sí puedes hacer también en acústico algo chévere, se puede intentar. La música te enseña mucho a eso, a ser recursivo y a ir haciendo sobre la marcha. Esta noche conversando acerca de algunos festivales, les recuerdo todo lo que va a haber en días posteriores. Entre otras cosas, tenemos el Rock Sound número 2, junto a La Jacaranda, Mira al Mar, El Perfecto Malabarista, El Tiro, Caos. Esto cuesta $5 y va a ser en el Sabar Bar Beer Garden. De este concierto les puedo contar que del Tiro, hoy les tenemos un estreno, porque si ustedes recordarán en el concurso que hicimos de Graba Tu Primer EP, la banda ganadora fue El Tiro. De ese concurso que hicimos, el EP prácticamente está listo, ya las canciones están ahí casi, ya faltan afinar unos detallitos chiquitos, pero están listas para sonar. Así que de eso hoy les vamos a hacer escuchar un preestreno de ese EP que va a salir junto a Psycho Records y nosotros, los Polis Sonora. De eso ya les voy a contar más adelantito. También está el Maneras de Vivir, mega homenaje al rock español, junto a Los Ciclonautas, la banda de Allen Ayerdi. Él es el baterista de Marea, para la gente que le gusta ahí el rock transgresivo. Visita por primera vez del Ecuador. Esto va a ser el 14 de diciembre en la capital deportiva, Avenida Mariana de Jesús y Occidental. ¿Quiénes acompañan a Allen Ayerdi? Los Diablos Locos, que también estuvo en el concurso Polis Sonora, El Duende del Parque, La Vereda, Desenfreno y Psycho, otra de las bandas que estuvo en el concurso. Y también tenemos para la gente que le gusta el punk, el festival Tupá Tupá. Para quien le gusta el punk, entenderá el Tupá Tupá. Así que junto a ellos va a estar Anónimos, Los Puntas, Antipáticos, Lambuxios, La Calle Morgue, Brigada Roja, Cínicos, ODR, Los Errantes. Esto va a ser el 16 de diciembre, $3 en la Casa Púcara. Y se vienen 8 días de festival, que va a empezar el día 10 hasta el 18. Va a tener teatro, danza, música, diseño y además tendrá unos invitados especiales, entre ellos Perota Chingó y Ezequiel Borra, que visitan el país desde Argentina. Además, muy buenas bandas desde acá. De eso precisamente estábamos conversando en este tiempo junto a Ana. Y dentro de esto, de todo lo que me has contado, me parece un trabajo bastante interesante lo que han hecho, porque no solo es el festival como tal. Uh-huh. Entiendo y se nota muy claramente dentro de los detalles del festival un, no sé si una investigación, no creo que se haya metido a investigar así, pero un proceso, sí, de reflexión muy fuerte para hacer este festival. Claro. Como que no aterrizó solo en hacerlo, no sé, como por la música. Uh-huh. Aterrizó en algo mucho más detallado, mucho, sí, más de partecitas. Está muy bacano, sí, eso. Nosotros como Fauna tratamos, somos una productora cultural, hemos hecho cosas corporativas, hemos hecho cosas comerciales, pero nos gusta mucho la música y la cultura y queremos apuntar por ese lado. Uh-huh. Y creemos en la importancia de justamente venir acá y hablar contigo que te gusta el punk, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que nos permite nuestro trabajo, o sea, uh-huh, tener este espacio de comunión con otras personas que normalmente no te encontrarías, y eso es lo que hacen estos festivales. Esto es lo que hace que las empresas públicas inviertan en cultura, en entretenimiento. Uh-huh. Que gente de distintos barrios, de distintas edades, de distintas generaciones, de distintos gustos, se conozca, se encuentre y deje el prejuicio en el otro. Correcto. Entonces, sí, es muy importante, y es muy importante volver a reactivar el Capitol. Es un espacio hermosísimo y es un espacio que la gente se merece. Uh-huh. Yo pienso que una de las cosas que tenemos que dejar de hacer cuando pensamos en cultura es que es la biblioteca, o el teatro carísimo, o no, son muchísimas cosas, como una cosas, imposibilidad a alcanzar, y que no apreciamos tampoco lo que pasa alrededor nuestro, o sea, uh-huh, como pensar en que todo lo que está alrededor del barrio, que está alrededor del Capitol, también es cultura. Los yapingachos, lo que pasa en el Parque La Alameda, los barquitos. Sí, exacto, eso sucede. Es parte de nuestra cultura andina, o sea, y son cosas que también sería lindo compartir con estos extranjeros que vienen. Correcto. Como, bueno, este es un lugar emblemático, esto es un teatro que tiene mucho tiempo, eso, ¿no? Como tiene muchas cosas bonitas de este festival, entre, uh-huh, ellas yo hoy hablaba con mis papás, son unas personas ya de avanzada edad, y les hablaba del Teatro Capitol, y ellos decían, yo cuando era joven me iba con tu mamá al Teatro Capitol a ver cine, sí, a ver claro. cosas, y ahora tener la posibilidad de ver ahí a músicos tan sutiles como los que van a estar, me parece súper lindo, porque claro. no solo es reencontrarte con un espacio, sino con un montón de historias que quedaron ahí plasmadas, que se quedaron ahí y Totalmente. Que también es la oportunidad de ir a sentir eso, Exacto. a sentir eso que dejaron en algún momento los que hicieron posible el arte dentro de ese espacio. Exacto. Qué bacán. Así que ya saben, esto va a suceder el 10 de diciembre y ya llegó nuestro amigo para conversarnos también acerca de Maneras de Vivir, mega homenaje al rock español, nuestro amigo Giovanni Estrella, gran amigo también de la casa. Y bueno, ya tenemos nueva amiga también, la Ana, ya es amiga de acá de la Polo. Sí, muchas gracias por recibirme y por dejarme conversarles un poco del evento. Les esperamos, el festival, está toda la información en el evento en Facebook como Festival Tercera Llamada. El evento está en el Facebook tanto de Fauna como del Teatro Capitol, que es su Facebook es Teatro Capitol Quito. Pueden encontrar toda la información del evento y de los talleres ahí. También ahí está el link de inscripción para los dos talleres. ¿Tienen costo los talleres? No, son totalmente gratuitos, Perfecto. Solo la gente se tiene que inscribir con anticipación en la página de Quito Cultura. Así que ya sabe, 8 días de festival, gracias a ti, Ana. Y nada, pues cuando quieran conversar así de cosas de la vida y de la música, vengan nomás, visítenos, está abierta la posibilidad acá, bacano. Y nos vamos con algo más de música, escuchemos algo más. Ah, no, iba a mandar una canción también especial. Si usted va a ver a unos músicos que han dado la vuelta al mundo, como son los Perota Chingó, y que llevan una energía muy bonita, también va a ver a un músico guayaquileño que se ha dado la vuelta por Latinoamérica dejando también su huella y una música bastante bonita. Él es Ricardo Pita y esto se llama Canción para el resto de los días. Sabe dónde estoy, ya nadie sabe cómo. malo y mal que pueda maltripearme. Thank you. Soy el verbo que da acción a una buena conversación, y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación, y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños, negra, soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube, tú me llamas ya. Tira la sábana. Todo lo que tú acostumbras, soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad de tratar que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad de tratar, y miro a tus quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón, y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación, y tú esa tierra fértil que está escasa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación, tú eres la utopía liberada. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, y miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tanta cosita bella que me hace sentir muy bien. Estamos de regreso y decíamos que así mismo con la música le enseña a uno a ser recursivo, la música le enseña a uno también a ser de mente amplia, así de conocer los mundos, todos los mundos posibles a través de los sonidos. Y parte de esos mundos ha sido una de las escenas fundamentales de todo ese mundo musical, ha sido el rock español, en varios géneros en realidad, en el rock, en el punk, incluso en el pop, en la música disco, en algunos géneros el rock español ha sido un referente. Ha sido el referente de muchas cosas dentro de lo que es la cultura. Así que de eso lo que les puedo contar es que va a suceder un festival que se llama Maneras de Vivir, un homenaje al rock español, en el que nos visitan los Ciclonautas. Esta es la banda de Allen Ayerdi, él es el baterista de Marea. Eso es como el dato así que destaca dentro de lo que es los Ciclonautas. Sin embargo, Giovanni nos contaba que está muy bueno lo que hacen, está bastante buena la propuesta de los Ciclonautas. Y nada, pues precisamente para eso estamos acá, para conversar con Giovanni Estrella acerca de lo que es este festival. Hola amigo, buenas noches una vez más. Mi hermano. Bienvenido, como siempre. Siempre un gusto estar por acá. Bacano. Muy buenas noches a toda la people. Bacano, amigo. Cuéntame, ¿qué es esto de Maneras de Vivir? ¿Qué es esto del... ¿Por qué se decide hacer un homenaje al rock español? Bueno, te comento. Todo esto nació, de hecho, de una conversación que tuve yo con Allen Ayerdi, que es el baterista de Marea. Uh-huh. Estábamos hablando, me dijo que venía para Sudamérica, que quería hacer algo. Y yo le dije, entonces armemos algo acá en el Ecuador. Entonces, claro, está justamente este referente, ¿no?, de que él es el baterista de Marea, que Marea es una banda allá en España que ha logrado muchísimo, que es sumamente reconocida, y bueno, además que tanto él como Marea y como todos estos otros músicos se mueven como que en círculo, ¿no? Uh-huh. De música que nos gusta a muchas personas acá. Entonces, claro, a mí se me ocurrió justamente plantear este escenario de esta manera, hacer como un homenaje a todo lo que engloba este rock español, uh-huh, y, cómo no, teniendo como principal atracción en el día del evento a Ciclonautas, que es la banda de Alén. O sea, y también mucho de la intención de hacer este evento es que se logre también ya llegar a acuerdos para tener más bandas españolas acá, uh-huh, en el país, que es bastante importante, ¿no? Ya se vivió un Extremoduro que fue enorme, fue gigantesco y maravilloso. Entonces, ¿por qué no repetirlo y poder entregar a la gente muchísimo más de lo que el rock español tiene para ofrecer? Ahora, el rock español es más allá de un género, es una cultura, ¿no es cierto? Es una manera de vivir, precisamente, como sí, dice el totalmente festival. Totalmente. Y bueno, te comento el nombre de Maneras de Vivir, que es el nombre del festival, parte de una canción que es un referente musical impresionante en el rock español, que es, uh-huh, una canción de Leño, que es una de las primeras bandas de rock urbano que hubo en España. Es como los padres de todos. De ahí su vocalista, bueno, Rosendo Mercado, hizo su carrera como solista y bueno, o sea, son como lo que motivó a todo este resto de bandas a partir de finales de los 80s hasta acá a hacer su música. Entonces, claro, engloba justo esto, ¿no? El modus vivendi de lo que es el rock en España. Y claro, es lo que dices, o sea, es toda una forma de ser, es una forma de vida, uh-huh, no es solamente música, ¿no? O sea, es algo que quizás va mucho más allá del entendimiento de las personas que están fuera, porque realmente no se lo vive de esa manera. Allá es una cosa muchísimo más compleja y eso lo hace tan maravilloso, ¿no? Pienso que en todo lado lo vivimos de una manera diferente. Acá en el Ecuador tenemos nuestra manera de vivir las cosas, pero quizás no está tan arraigada ciertas situaciones como en este caso particular de España, ¿no? Y de su rock que tiene una personalidad tan evidente. Eso es muy marcado precisamente en el rock español, como que hay una constante en todos los músicos, sea el género que sea del rock español, hay una constante en cuanto a la actitud del músico español. Es muy marcado eso, y se nota en la música, se nota en el lenguaje, en la forma de componer, en los sonidos, en todo lo que propone precisamente el rock español. Sí, por supuesto, y eso creo que lo hace también como tan fácil de difundir, de promover, ¿no? Porque tú lo captas, o sea, sientes como que esa personalidad, no necesariamente de una banda, sino como de un pueblo, digámoslo así, hablando como del pueblo del rock español. Entonces, sí, definitivamente eso es un factor súper importante para resaltar sobre la cultura musical, en especial del rock allá en España. Me generó curiosidad la canción que contaste, esa de Leño, de Maneras de Vivir. Sí. Vamos a ver si le buscamos, amigo Daniel, la canción del grupo Leño, Maneras de Vivir. Leño ya hace algún tiempo, ¿no es cierto? Ya claro, haciendo, Leño haciendo hace años. Música, un referente realmente. 30 años, wow, o más. Sí, y es increíble que Rosendo Mercado sigue tocando, y tú ves colaboraciones de Rosendo con una cantidad de músicos impresionantes. O sea, tenemos colaboraciones de Rosendo con Extremoduro, con Siniestro Total, con Marea, con Reincidentes. Entonces, sí, es una cosa impresionante. Bacanzazo. Vamos a escuchar entonces lo que es, digamos, parte fundamental de este concierto. Es una manera de vivir. Escuchemos pues lo que nos cuentan las maneras de vivir de Leño. Bye bye. Juro que voy cantando. bienvenidos al carnaval. Acá ya estamos resecos. Bienvenida su majestad. Ya estamos todos revueltos. Un perro sin corazón, de hocico siempre rastrero. Ni un mordisco nos va a meter, ni un mordisco en los huesos. Cansado de los vivos, cansado de los vivos yo estoy. ¡Bienvenido! Tormenta nos va a traer, que acá soplamos con fuelles. Ni un calambre nos va a meter, ni un calambre en la mente. El pienso en su corral, acá nos sobran sus restos. Ni un gusano nos va a meter, ni un gusano en el cuerpo. Cansado de los vivos. Estamos de regreso acá en Polución Sonora y yo les cuento que tenemos algunos eventos y de hecho precisamente a eso le íbamos a dedicar el programa de hoy. Entre otras cosas, lo que estamos conversando con el amigo Giovanni, Maneras de Vivir, el mega homenaje al rock español, y ya vamos a seguir conversando algunos detalles de eso. También tenemos el Rock Sound número 2, que va a estar presentándose La Jacaranda, una banda que viene desde Colombia, Mira al Mar, El Perfecto Malabarista, El Tiro y Caos. Esto va a suceder el 10 de diciembre, cuesta $5 y va a ser en el Savoy Beer Garden. Esto es en la avenida Osvaldo Guayasemín y Siena. No sé si es Siena. Es Siena. Sí, es Siena. Perfecto, gracias la corrección. Está también el Festival Tercera Llamada, que Ana ya nos estuvo comentando algunos detalles, en donde va a estar presentándose Perota Chingó, Huellas de Madera, Ezequiel Borra de Argentina, Mateo Kingman, Ricardo Pita, y además habrá algunas actividades de teatro, danza y diseño. Esto va a ser del 10 al 18, sobre todo en el Teatro Capitol, así que vayan ahí a la gente que le gusta y tiene buenos recuerdos de ese teatro. Está también el Vacila, tu primer festival, Tupá Tupá. Maravilla ese nombre. Claro, ¿de qué crees que es, amigo? De Tupá Tupá. Perfecto, la gente conocedora. El Vacila, tu primer festival, Tupá Tupá, en donde van a estar en vivo Los Anónimos, Los Puntas, Antipáticos, Lambuxios, La Calle Morgue, Brigada Roja, Los Cínicos, ODR, Los Errantes. Esto va a ser el 16 de diciembre. Cartelazo. Bueno, los buen. Puntas y los Anónimos. Anónimos, ahí los vea. Puntas a los años. A $3, así que vaya, esto va a suceder el 16 de diciembre y de esto vamos a tener entradas, así que ya les vamos a contar cómo se pueden ganar. La cosa es que tienen que hacer Tupá Tupá para ganarse. Eso, así de simple y se llevan las entradas. Bien, básico, básico. Y además, está también este 14 de diciembre, Maneras de Vivir, el mega homenaje al rock español, en donde estará en vivo lo que estamos escuchando de fondo, Ciclonautas, la banda de Allen Ayerdi, baterista de Marea, visita por primera vez el Ecuador. Esto va a ser en la capital deportiva, Avenida Mariana de Jesús y Occidental. Y estábamos comentando acerca de las bandas que van a estar como parte del cartel, entre las que están Los Diablos Locos, El Duende del Parque, La Vereda, Desenfreno y Psycho. Muy buenas bandas, hay que decirlo. Psycho, una banda nuevita que está ahí empezando a sonar bastante bien, han estado moviéndose en medios, moviendo su música bastante bien en el internet. Desenfreno, de ellos sí conozco poco. La Vereda, que también ya les conocemos de algunos años de ahí haciendo y manteniendo lo que ha sido la escena. El Duende del Parque, amigo Trica. Maravilla. Claro, maravilla. Una de las, puedo decir, una de las pocas bandas transgresivas realmente, que desde a quién para en el escenario es otra cosa, porque de hecho tocas con tus hijos, ¿verdad? Claro, claro que sí. Ahora tocan Los Enanos con nosotros y qué mejor. Qué mejor, es otro nivel. Qué bacano, ahí está el Duende del Parque. Y Los Diablos Locos, que es una banda también de acá, de Quito, muy buena. Eso estábamos comentando, muy buen material como para que ustedes vayan a disfrutar de este concierto. ¿En dónde pueden adquirir las entradas? ¿Cómo pueden hacer para...? Sí, por supuesto, bueno, de momento las entradas se están vendiendo en dos estudios de tatuaje bastante conocidos de acá, que son el Ajicero Tattoo Studio, que queda en el pasaje Rousseau y Shiris, que es a una cuadra de los Shiris y Río Coca. Uh-huh. Y en Triom Tattoo Studio, que es en la Diego de Almagro, entre Wimper y Alpayana. Se están vendiendo solo las preventas, el boleto duro se venderá ese día en el evento y donde pueden canjear también sus preventas por el boleto duro. Bacán. Y tiene un valor de $16. Bacán. De comienzo se había programado que el día del evento se incremente el valor, pero dado todas las condiciones socioeconómicas del país, hemos optado por dejarlo solo en $16 para que haya mucha más apertura, a que la gente asista, ¿no? La idea es que la gente asista, ¿no? Yo pienso que cuando se trata del arte, la idea no es lucrar, no es, no sé, tratar de abarcar lo más posible, sino darle a la gente lo que se merece, ¿no? Un buen espectáculo y que tenga apertura para que el público pueda asistir con la mayor facilidad. Qué bacán, eso está chévere. O sea, entonces la entrada única $16 para que vayan y disfruten, aseguren ya su entrada en los dos lugares de tatuajes. Y hoy ya les recuerdo también, esto va a ser lo pueden encontrar, vea, ya no los puedo recordar porque ya se me perdió la información. Va a ser en todo caso en el Trium Tattoo Studio. Esto está ubicado en la Diego de Almagro y Wimper. Y en el Ajicero Tattoo Studio, esto está en el pasaje Rousseau y Shiris. Así que allá pueden acercarse a adquirir las entradas. Ghost Blues dice que va a ir ahí. No va a ir. Sí, sí va a ir. Dice Ghost Blues va a ir ahí al concierto de Ciclonautas. Está muy bueno lo que está sonando de Ciclonautas en realidad. Sí, realmente es bastante bueno. Bueno, como te comentaba, yo pienso que una de las principales cosas que llama la atención del evento, obviamente, es que va a estar aquel baterista de Marea. Uh-huh. Que de hecho va a estar tocando un par de temas de Marea con la gente acá. Y pero la cosa también es esto, o sea, que la gente escuche Ciclonautas es una propuesta bastante interesante. A mí realmente me ha gustado muchísimo una onda en la cual se nota las dos afluentes que tiene la banda, que son la de rock español. Uh-huh. Y la de rock argentino, ya que el guitarrista y vocalista es argentino, entonces se nota muchísimo eso. Y de igual manera como que las influencias, o sea, se puede escuchar una onda bastante bluesera, una onda por ahí algo country y stoner rock, entonces es súper chévere. Todas estas influencias que mencionaste siempre se han mantenido bien underground, ¿no? Porque hay algunos exponentes de stoner rock, de country, que fusionan este tipo de géneros, pero que siempre han estado como constantes dentro de lo que es el underground. Más allá del underground, ¿crees que haya una importancia en difundirlo? Es decir, ampliar mucho más estas maneras de vivir que te propone el rock español. O sea, yo sí creo que es importante difundirlo en general. O sea, porque, no sé, el entrar en exclusivismos con respecto a la música me parece que es un concepto bastante pasado de moda, bastante anacrónico con respecto a los tiempos que estamos viviendo ahora. O sea, el decir este tipo de música tiene que quedarse under porque tiene que ser para un público súper exclusivo o qué sé yo, o el estigmatizar la música comercial por el simple hecho de ser comercial, más no por sus cualidades. O sea, no sé, yo ya no creo en eso. Yo creo que la música, al igual que todas las artes, tienen que ser súper globales. O sea, porque a fin de cuentas, la idea del artista, bueno, y aquí voy a hacer un paréntesis diciendo que hay artistas que obviamente no merecen la pena ser escuchados porque su motor será el mero hecho de lucrar. Pero hay artistas que son muy buenos, cuyo motor es simplemente compartir su arte, el que la gente los escuche, y que por A o B motivo resultan ser muy conocidos, resulta que su música se puede comercializar, pero eso no quita el cuál es el motor que los mueve, las cualidades musicales que ellos tienen, o sea, el que sea un producto realmente bueno. Entonces, yo pienso que toda música debe ser difundida lo más que se pueda, indiferentemente de a qué público llegue. La idea es que llegue a las personas, que una persona sin necesidad de ser exclusiva dentro de no sé, cierto espacio, uh-huh, pueda sentirse afín, pueda sentirse identificada con una canción de cualquier tipo de música, de cualquier género, hecho por cualquier músico. O sea, la cosa es que la música tiene que hacerte sentir, tiene que hacerte vivir. Entonces, claro, el momento en el que logras eso, es indiferente si es que es algo que que está super under, o es una cosa que está sonando puta en todas las radios. O sea, la cosa es que te haga sentir algo, y eso es lo importante, ¿no? Qué bacán. Una constante también de lo que conversábamos anteriormente es precisamente eso. Mientras se mantenga ese sentir y esa relación bastante sincera del músico con su creación, todo lo que suceda alrededor será complementario, independientemente precisamente, como tú dices, de si es comercial o no. Eso ya será totalmente complementario, porque mientras a la gente que le llegue le haga sentir algo, esa relación íntima del músico con su creación que le llegue a la gente va a estar muy bacano. Habrá cumplido su propósito, creo yo, como músico, como no sé, no quiero decir que el propósito de los músicos sea eso, pero habrá cumplido su papel como creación en algún momento, ¿no? Eso está muy bacano. Sigamos compartiendo algo de música. Lo que vamos a escuchar es Ciclonautas, y vamos a escuchar esta canción que se llama Bienvenido a los Muertos. ¿Qué me puedes contar de esta canción? Okay. Perdón, ¿cuál es, amigo? Extraño. ¿Has escuchado esta canción? Me imagino que la habré escuchado, pero te mentiría si te digo que la recuerdo a profundidad. De Bienvenidos los Muertos es otra cosa. Sí, la he escuchado bastante, me gusta. O sea, te expone un panorama de desapego con la sociedad. Uh-huh. y justamente, metafóricamente, el tema de la muerte como ampliarte hacia un espectro diferente al cual estás condicionado diariamente. Entonces es muy chévere, pero escuchemos este extraño para ver qué tan extraño está. Vamos ahí, esto es Ciclonautas desde España y Argentina. Thank you. se te haga raro. Extraño de nuevo yo. Y adoro lo extraño. Extraño lo que adoro yo. Que no se te haga raro. Extraño de nuevo yo. Extraño yo. Te agarraron, extraño de nuevo amor. Estamos de regreso y escuchábamos Extraño de Ciclonautas, la banda de Allen Ayerdi, él es el baterista de Marea, y nos van a estar visitando ellos, ¿cuándo? ¿Esto va a suceder cuándo? Esto será el miércoles 14 de diciembre a las 16 horas en la capital deportiva Mariana de Jesús y Occidental, justo al lado de la UTE. Bacán, ahí está, para que se ubiquen un poquito más. Ahí va a ser, este evento está muy bacano. Y lo que estamos escuchando de fondo, en cambio, es Los Diablos Locos, una propuesta súper bacana también de rock. Re buena banda, y Diablos Locos el día del evento va a estar tocando un tributo a Fito y los Fitipaldis. Y obviamente va a haber tributo a Extremo Duro, a Marea, Platero y Tú, varias bandas españolas. Bacán. Esa es, se complementa también lo que hablábamos, estas maneras de vivir dentro de la música. Eso por supuesto. Es importante también. Nos están diciendo que suena muy bacano, así que suena muy muy muy bacán el sonido de la radio en la aplicación de Radio CCE HD. Ustedes pueden entrar a las aplicaciones de Google y ahí encuentran la aplicación Radio CCE HD, se la bajan, se la descargan y va a sonar, obviamente, como su nombre lo dice, en HD. Así que nos están escuchando clarito ahí, bacán. Saludos al amigo César, que hoy no nos pudo acompañar, pero ahí virtualmente a la distancia nos está acompañando. Así que abrazos para vos, amigo. Maravilloso, un abrazo grande. Y conversando esta noche sobre un montón de cosas, hemos hablado de algunos eventos, de algunas situaciones. Entre otras cosas, les tengo que seguir recordando el Rock Sound número 2, en el que estarán acompañándonos La Jacaranda de Colombia, Mira el Mar, El Perfecto Malabarista, El Tiro, Caos. Y esto va a ser el 10 de diciembre, $5 en el Savai Beer Garden. Está el Festival Tercera Llamada también, que combina la música, el teatro, la danza, el cine y el diseño. Esto va a suceder el 10 de diciembre y está junto a Perota Chingó, Bueyes de Madera, Ezequiel Borra, 7 y media, Teatro Capitol. Y también están, como para complementarlo, Mateo Kingman y Ricardo Pita. De lo que estamos conversando, Maneras de Vivir, mega homenaje al rock español. Y también está Vacila Tu Primer Festival, Tupá Tupá. Junto a Los Anónimos, Los Puntas, Antipáticos, Lambuxios, La Calle Morgue, Brigada Roja, Cínicos, ODR y Los Errantes. Yo ya aseguré mi entrada para ese concierto. Bien, buen caso. me quedó gustando muchísimo lo de Ciclonautas, me quedé picado de ir al evento. Tienes que ir, sí, todos tienen que ir, es algo que vale la pena. Y bueno, obviamente apoyar justo al evento, a que se pueda tener muchas más bandas españolas acá. Claro, creo que es importante, ¿no? Justamente eso, o sea, dar el apoyo para que se puedan seguir haciendo cosas chéveres y que siga creciendo el espectro musical acá en el Ecuador y el causar interés en las bandas para que vengan para acá, para que nos tomen en cuenta. Para que se convierta en un escenario importante de la música, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, que se está haciendo, se está convirtiendo. O sea, yo creo que hemos pasado de ser un punto desapercibido a algo que realmente empieza a ser atractivo. ¿Y qué es lo que yo pienso que hace que empiece a ser atractivo? El público, ¿no? Uh-huh. O sea, el que el público es un público que realmente aprecia el arte, que realmente aprecia lo que se hace, ¿no? Obviamente hay sus excepciones, pero en general es así. Bacán, qué bacán. Esto de apreciar el arte también está bastante vinculado con esto de ampliar el espectro, lo que decías, ampliar el espectro musical. Eso es muy importante y una de las cosas que creo ayuda a eso es el asistir a los eventos. Así que vaya, disfrute todos los eventos que se puedan. Mientras usted se goce la cultura, el arte, va a ser una inversión en su vida en general. Quizá ahorita no lo note, pero en el futuro, o en sus hijos, o en alguien, va a ser una buena inversión esto de la cultura. Me están pidiendo que mande saludos, así que hola a toda la gente ahí que nos está escuchando. Hola ahí a toda la gente que nos está escuchando. Bacano, qué bacán que se den el tiempo de escuchar también este espacio. Ha sido un programa bastante ameno, bastante chévere, compartiendo sobre un montón de cosas interesantes, sobre todo de la música y del arte en general. Y siempre está grato compartir con amigos. Ya nos hicimos de una nueva amiga, Ana. Ahora nos visita Giovanni, que ha sido un gran amigo nuestro desde que éramos chiquititos. Claro, de siempre. Eso es importante, justamente. O sea, no sé, esas amistades que ayudan a que todo lo que estamos haciendo, tanto ustedes aquí en la radio como los que estamos por afuera haciendo otras cosas, crezcamos, ¿no? Dándonos la mano. Correcto. Todos para crecer, que así tiene que ser. Así es. Qué bacán, dicen que sí recibieron los olas. Bacano, esa es. Ha sido un programa bastante bonito, así que a ustedes no queda más que agradecerles un montón, a la gente que está del otro lado de los micrófonos. Sigan escuchando, les cuento que la próxima semana tenemos una banda argentina hablando de argentinos. Ha sido muy recurrente los argentinos en esta semana. La semana anterior estuvo el baterista argentino, hoy estuvieron hablando de los argentinos que van a venir. Está Allen Ayerdi, que también tiene integrantes argentinos. Y la próxima semana tenemos una banda argentina que se llama Chuchaki. Nombre argentino. Nombre bien argentino. ¿Por qué se llama Chuchaki? Ya lo sabremos la próxima semana, les preguntaremos directamente a ellos. Pero sí, en realidad es una banda argentina. Ellos son de Buenos Aires y hacen algo de rock. Está bastante bueno, así, bastante chévere. Podría incluso decir que es algo de rock transgresivo, que por ahí va también. Así que la gente que le esté gustando esta onda, la próxima semana junto a Chuchaki desde Argentina. Y esta semana estuvimos con el festival Tercera Llamada y Maneras de Vivir, un mega homenaje al rock español. Amigo Ghost Blues, muchas gracias. Amigo Trica, ¿qué le puedes decir a la gente como para ir despidiendo? Bueno, a la gente que asista al evento, que asista siempre a los eventos, que escuche música, que se nutra del arte, que siga escuchando la radio, por supuesto, y que no sé, que se desconecte un poco de la cotidianidad. Tenemos varias cosas, justamente los eventos que has hablado esta noche. Tenemos igual, lo repito, el festival Maneras de Vivir. Uh-huh. Como para que la gente apoye, como para que la gente se desconecte un rato de sus problemas y la pase bacán, ¿no? Creo que esa es la idea en general de vivir, si no, ¿para qué? Bacanísimo. Nos vamos a despedir. Les había dicho al inicio del programa que vamos a mandar un preestreno de lo que es el EP que hicimos con Psycho Records y Polo Sonora, el EP de El Tiro. Así que vamos a mandar un preestreno. Esto no ha sonado, es la primera vez que va a sonar y ya escucharemos después todo el EP completo. Esta canción se llama La Quinta. No sé si sea la quinta del EP, no creo que sea la quinta, sin embargo, se llama La Quinta. Estos son sonidos nuevos, sonidos muy buenos que están apareciendo acá en la ciudad. Esto es El Tiro y nos despedimos con este preestreno. Vamos ahí, La Quinta.